grabar. Los pájaros cantaban inmediatamente. Comprendí nuestro destino, tantas cosas por hacer. Ya puede abandonarnos y entregarle a los demás lo que les esté faltando. Encontraremos la razón de seguir, resistir, soportar la adversidad. Y a los que nos quieren separar,